Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Podemos librarnos de las adicciones. La palabra latina adictus se refiere a aquel que no tiene dicción, no habla. Se decía del esclavo que por deudas había sido adjudicado al mejor postor. Y de ahí se decía que era adicto quien seguía ciegamente a su amo o conductor sin criticarlo ni decirle nada. La enciclopedia libre Wikipedia describe adicción como enfermedad en la que se necesita algo concreto para estar o sentirse confortable y cuando no se puede conseguir, se produce malestar. Toda adicción es una necesidad de consumir o hacer algo con el fin último de sentirse bien, dice la enciclopedia. El objeto de adicción, una sustancia química, como por ejemplo las drogas, o una actividad que alivie la tensión, como jugar con videojuegos, desencadena en cualquiera de ellos y otros casos semejantes una sensación de bienestar. Pero la ausencia del consumo o el abandono de la actividad adictiva provoca malestar, tanto más fuerte cuanto se buscaba más placer o con mayor frecuencia o el sujeto lleva más tiempo adicto a la sustancia o a la cosa. Las adicciones pueden ser de varios tipos. Adicción a las drogas, estupefacientes y drogas alucinógenas como marihuana, cocaína, LSD, heroína, éxtasis. Adicción al cigarrillo, llamada también tabaquismo, y licor, el alcoholismo. Adicción a las cartas y juegos de azar. Adicción al internet y juegos electrónicos. Ciberadicción, la llama hoy. Adicción a la pornografía y sexo. Adicción al trabajo, que puede llegar a sacrificar la familia por el ansia y la rutina laborales. Se da hoy también el caso de adicción a las sectas, comunidades víboras que hipnotizan a muchos incautos. Hablemos de algunas. El tabaquismo es la adicción que presenta un individuo al tabaco, provocada principalmente por uno de sus componentes activos, la nicotina, la cual está catalogada por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de DSM-4 de la American Psychiatric Association, Asociación Psiquiátrica Americana, como una enfermedad crónica, a pesar de que tiene tratamiento. Actualmente es una de las principales causas mundiales de cáncer de pulmón, enfisema pulmonar y mortalidad evitable. La tecnoadición. Con el gigantesco aumento de la tecnología, que hoy está disponible en cualquier momento y en cualquier sitio, niños, jóvenes y adultos, nos movemos en banda ancha por todas las autopistas y vericuetos del mundo cibernético. Pero también en este campo tenemos que mantener el control de los medios y los instrumentos de modo que nos sirvan y no al revés, que nos perjudiquen. Porque también aquí puede darse una adicción con efectos negativos. Algunos individuos empiezan a presentar esta tendencia a medida que la tecnología se vuelve más ubicua, es decir, más asequible en tiempo y espacio. Se da entonces la conducta compulsiva y repetitiva a usar medios tecnológicos para actividades comunes. La adicción a reemplazar actividades como la comunicación con la pareja, con los amigos y en general a relacionarse con el resto de la sociedad, tanto en el ámbito laboral como social, por medios electrónicos, comenzó a principios de los años 90. La tecnología, que comenzó como un facilitador del trabajo o la comunicación, tiene también su lado negativo. En ese aspecto, se podría hacer un paralelismo con la droga, que ofrece para la sociedad un medio idóneo para el tratamiento de las enfermedades, como la depresión, pero también ofrece un camino para facilitar las adicciones. Así como los drogadictos buscan paraísos artificiales, un mundo ideal, fantasmal o idílico en las drogas, aun a sabiendas que esto es irreal, los tecnoadictos, en forma análoga, buscan en la tecnología también un mundo irreal, el mundo virtual, donde poder ocultar sus temores y hasta adoptar una personalidad distinta de la real. Es común ver en estas personas cómo adoptan roles muy distintos de los reales, tanto en edad como en su sexo, lo cual es un peligro para el resto que cree confiar en quien realmente no es. Ellos se ocultan tras el manto del anonimato que hoy la tecnología puede ofrecer. La adicción al sexo es una adicción en la que se tiene una necesidad incontrolable de sexo de todo tipo, desde relaciones sexuales con otras personas a masturbación o consumo de pornografía. Los adictos al sexo tienen problemas laborales, familiares, económicos y sociales por su adicción, debido a que su comportamiento les obliga a acudir frecuentemente a prostíbulos, a comprar artículos pornográficos, realizar llamadas frecuentes a líneas eróticas, mantener relaciones con desconocidos, incluso sin protección, haciendo que su vida gire en torno al sexo, sin sentir en la mayoría de las veces ningún tipo de placer, solo sentimientos de culpa y sufrimiento. Los problemas de tipo social que surgen de esta adicción muchas veces dificultan el transcurso normal de una vida, afectándola en casi todos sus sentidos de alguna manera. La compulsión impulsa a las personas a realizar actos sin razonamiento. Tiene tratamiento siempre y cuando la persona sea capaz de reconocer su necesidad y tenga la voluntad de salir adelante con algún método de autorrealización, de psicoterapia. Muchos autores advierten que el mayor problema que tienen las adicciones no son habitualmente los efectos que producen a corto plazo. El problema está en los efectos que producen a mediano y largo plazo. Así, muchos fumadores morirán algunos años después de fumar ininterrumpidamente de cáncer de pulmón o de enfermedades cardiovasculares. Muchos bebedores excesivos de alcohol o alcohólicos morirán de enfermedades hepáticas o de accidentes. Muchas personas dependientes de la heroína o de la cocaína morirán de enfermedades causadas por ellas, como ha ocurrido y está ocurriendo con el SIDA, la hepatitis, infecciones, aparte de los problemas sociales que causan en forma de robo, extorsión, problemas legales, familiares, entre otros. Lo mismo podemos decir de las otras adicciones, donde en muchos casos la ruina económica es un paso previo al resto de los problemas legales, familiares y físicos. El problema de las drogas es como una mancha de aceite que invade todo. No reconoce fronteras, ni geográficas, ni humanas. Ataca por igual a países ricos y pobres, a niños, jóvenes, adultos y ancianos, a hombres y mujeres. La Iglesia no puede permanecer indiferente ante este flagelo que está destruyendo a la humanidad, especialmente a las nuevas generaciones. Su labor se dirige especialmente en tres direcciones: prevención, acompañamiento y sostén de las políticas gubernamentales para reprimir esta pandemia. Así hablaron los obispos en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil, en el año 2007. Pero afortunadamente podemos librarnos de la trampa de las adicciones. Entendemos por hábito una disposición permanente a funcionar en determinada forma y a ejecutar un tipo dado de actos con creciente frecuencia y facilidad. A los hábitos buenos los llamamos virtudes y a los hábitos malos vicios o adicciones. Estos últimos son las que nos pueden poner trampas. El psicólogo Stanton Peale escribió un famoso artículo en una revista de divulgación americana sobre la superación de los malos hábitos, titulado Libre de la trampa de los hábitos. Este artículo se hizo célebre porque dio origen a una encendida polémica por parte de no pocos investigadores y psicoterapeutas. Defendía el autor que adicciones como fumar, comer compulsivamente, abusar del alcohol, entre otros parecidos, se emplean con frecuencia para manejar el estrés. Hasta aquí, todos los científicos están de acuerdo. Pero el hallazgo original del autor que causó gran revuelo era que según las estadísticas, tales adicciones no mejoran mucho con un tratamiento profesional. Algunos psicólogos juzgan que estos hábitos son problemas genéticos o irremediables, para cuya curación muy poco puede aprovechar una terapia. Más aún, el tratamiento terapéutico tiene el peligro de fomentar en el paciente un sentido de dependencia respecto al terapeuta y la desconfianza en las propias capacidades de recuperación. Esta es la mala noticia. Ahora, la buena. La solución propuesta por Pill es mucho más positiva. Tales adicciones no son heredadas ni son incorregibles. No son heredadas ni son incorregibles. En muchos casos se pueden sanar. Y si el sujeto aprende a aprovechar sus propias fuerzas y recursos, se pueden sanar. La adicción puede tener algunos elementos genéticos, pero tales factores no ofrecen una explicación completa. Ahora tenemos buenas pruebas para esta afirmación herética, dice el autor. Las estadísticas más elocuentes muestran el éxito de personas que se curan a sí mismas sin terapia. En otras palabras, la biología no es destino. Aunque en algunos casos se puede presentar un penoso síndrome de retirada al dejar la droga o el alcohol, que requiere ayuda médica, abundan las autocuraciones en que tal ayuda no es necesaria. Asimismo, es innegable que podrían citarse muchos casos de adictos temporalmente curados que después de algún tiempo vuelven a contraer el mal hábito. Pero también se conocen muchos casos en que se ha logrado una curación definitiva. Un fumador que dejó el cigarrillo hace 20 años y jamás ha vuelto a fumar. Tantos y tantos alcohólicos anónimos, testigos de que ellos mismos y muchísimos adictos no han probado ni una gota de licor y nunca han vuelto a recaer. Millares de drogadictos completamente recuperados. Más de una persona que ha rebajado 20, 30, 40 libras y se ha mantenido en forma desde hace 10, 15, 20 años. Conclusión. La adicción no solo se debe a factores genéticos o corporales, sino que también intervienen y grandemente los elementos psíquicos y culturales. Por consiguiente, la curación debe tomar en cuenta no solo los factores físicos o de origen genético heredados, sino otras causas como el estilo de vida, la madurez de la personalidad, el ambiente familiar y cultural, las amistades y diversiones, las creencias y valores del sujeto, sus principios éticos y religiosos. ¿Cuáles son los pasos de la autocuración? ¿Cómo puede alguien comportarse, pregunta Peel, para dominar un hábito después de vivir años esclavizado por el mismo? Responde, la clave es el yo. Algunos psicólogos llaman a esto autodominio. Otros, la creencia en una voluntad libre. La curación depende de tres elementos necesarios para el cambio. Primero, un sentimiento urgente sobre la necesidad de dejar el hábito. Segundo, creer que puede dejarlo. Y tercero, la constatación de que es usted quien debe dejarlo y nadie más que usted. Usted tiene la responsabilidad. Una vez que lo haya dejado, los premios o recompensas para vivir libre de la adicción deben ser lo suficientemente grandes para que lo mantengan libre del mismo. Hasta aquí el autor Peel. Ampliemos un poco los pasos que conducen al éxito de una autocuración, como por ejemplo los Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos y las 12 tradiciones que han hecho tanto, tanto bien. Los pasos son muy sencillos. Primero, un sentimiento de urgencia sobre la necesidad de dejar el hábito. Mi situación es terrible, necesito cambiar, estoy en la olla. Sentimientos acumulados de insatisfacción por el estado miserable en que el adicto se encuentra, reconocidos con toda sinceridad. Múltiples experiencias desgraciadas se han ido acumulando hasta formar una carga insoportable que no admite ya ni negaciones ni racionalizaciones. El adicto va a renacer, pero el proceso para resolverse la sanación puede haber consumido largo tiempo. Piense, por ejemplo, en todas las amarguras a las que conduce el abuso del licor para la persona, para la familia, en las resacas o guayabos físicos y psicológicos que siguen a una parranda a base de alcohol, de drogas o de excesos sexuales. Imagínese los malos ratos, angustia y complejos que han hecho sufrir al hombre o a la mujer excesivamente pasados de peso. El adicto ha llegado a este punto crítico gracias a un largo proceso de incubación de experiencias y desgracias que algún psicólogo compara con el instante crítico en que el pollito rompe el cascarón para nacer. Parece un acontecimiento repentino, pero ese momento ha sido precedido de un largo proceso de incubación. El primero de los 12 pasos que ha librado de su mal hábito a miles de alcohólicos anónimos, dice textualmente, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Nos dimos cuenta de que únicamente por medio de la derrota total podremos dar los primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. Este primer paso de los Alcohólicos Anónimos, la experiencia de tocar fondo, puede tenerla cualquier individuo que se sienta esclavizado por un mal hábito como fumar, beber, drogarse, masturbarse, etc. Segundo, el momento de la decisión. Yo puedo y voy a dejar esa costumbre. Puedo y quiero dejar esa costumbre. La incubación está finalizando. Ha llegado el momento de un nuevo nacimiento. La mayoría de las personas rehabilitadas de la adicción pueden recordar ese momento crítico en el cual vieron toda su miseria y tomaron la firme decisión de dejar definitivamente esa costumbre perjudicial. Enfrentaron con toda razón y franqueza su desgraciado estado. Creyeron en la posibilidad de un cambio definitivo y resolvieron de verdad curarse. El cigarrillo, el licor, las drogas, el exceso en la comida, la falta de ejercicio, el hábito sexual desordenado van a quedar atrás. Es el momento de la verdad y de la decisión. Tercero, cambios en el estilo de vida. Las personas que han obtenido éxito definitivo generalmente tuvieron que hacer modificaciones, a veces muy costosas, en su personalidad y estilo de vida. Piense en una mujer con exceso de peso. Para disminuirlo, no le basta la veleidad, ni siquiera la resolución sincera de guardar una dieta estricta. Tal decisión debe reforzarse con cambios a veces drásticos en su estilo de vida. Tiene que comenzar por revisar la lista de lo que compra para el mercado. Menos hidratos de carbono, papa, yuca, arroz, azúcares saturados y alimentos salados, menos grasas animales, carne de cerdo, jamones, chorizos y esa deliciosa fritanga que tanto le atrae. En cambio, debe comprar frutas, vegetales y alimentos ricos en fibra, menos gaseosas y más agua pura. Es importante revisar no solo lo que come, sino también cómo lo prepara, dejando de lado la manteca y empleando aceite de oliva, o todavía mejor, alimentos cocidos en agua, aunque su sabor no le resulte tan grato. ¿Cómo sirve y come esos alimentos? ¿Los engulle vorazmente? ¿O toma tiempo para saborearlos y así comer menos cantidad y tal vez con mayor gusto? ¿Se siente repleta una vez terminada la comida o pasada una hora de la misma? ¿No debería rehusar ciertas invitaciones en las que la experiencia le demuestra que va a llenarse de golosinas? Son solo ejemplos. Si su problema es de las drogas, alcohol, la falta de ejercicio o un hábito sexual esclavizante, haga usted mismo una lista de los cambios que requieren su estilo de vida. Cuarta sugerencia para el que quiere dejar un mal hábito: cambiar la identidad del adicto. Ahora la persona se siente mejor que cuando era un adicto. Disfruta de sentimientos de bienestar. Se arregla mejor con la gente. Vive más feliz en su familia y con sus amigos que cuando vivía en el país de los adictos y agarrado por la trampa de la adicción. Es una persona diferente. Tiene una nueva identidad. Fui capaz. Soy una persona diferente. Me siento satisfecho de mí mismo. He cambiado mi identidad. Una última palabra: cuidado con las recaídas. La mayoría de los especialistas previene al alcohólico de que no debe probar ni un trago más. La experiencia demuestra que esta previsión es muy fundada por el peligro que entraña una recaída. Lo mismo se puede decir de otras adicciones como el cigarrillo. Un amigo me comentaba hace poco con cierto sentido de humor amargo, salpicado de desaliento y amargura: yo sí tengo mucha fuerza de voluntad, porque he sido capaz de dejar el cigarrillo unas 25 o 30 veces en mi vida. Y si recaes otra vez, recuerda que la vida es una guerra entretejida con victorias y derrotas. Se pueden perder muchas batallas y finalmente ganar la guerra. Nunca se desanime. Vuelva a empezar. Con humildad, reconozca su flaqueza. Ponga su confianza en el Señor y en la fuerza de su voluntad. Persevere. Vuelva a comenzar. Finalmente triunfará. Lo que salva es dar un paso. Otro paso más. Siempre es el mismo paso el que se recomienza. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.